La noche más hermosa. Manolo Gordón. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les ofrecemos los espacios electorales gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Me dirijo a usted como candidata de Centro Democrático y Social, un partido con más de 20 años de historia que representa el único centro político que existe hoy. Centro Democrático y Social, CDS, está formado por mujeres y hombres como usted, ciudadanos, trabajadores, profesionales, intelectuales, que estamos decididos a que su voz, sus inquietudes, sus necesidades lleguen al Parlamento. Puede consultar nuestro programa en nuestra página web, pero le adelanto que gira en torno a tres ejes principales. El primero de ello es priorizar los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o el transporte, y cumplir el mandato constitucional de que cada español disponga de una vivienda digna y de un trabajo estable. El segundo es hacer de la justicia el verdadero garante de nuestros derechos, dotándole de todos los medios necesarios para que podamos sentirnos amparados y seguros con rapidez y eficacia. Por incomparecencia del partido o coalición correspondiente, les ofrecemos unos minutos de música. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. La República sigue significando el propósito de lograr la efectiva democratización de España. El republicanismo, hoy como siempre, es la formulación política de un gran proyecto para la mejora de nuestra sociedad y de la humanidad, contenido en el lema libertad, igualdad, solidaridad, ideal político con el que nos presentamos los republicanos en un mundo en el que de continuo se recorta la libertad y se amplían las desigualdades. Porque la limitada democracia restaurada en 1978 necesita ampliarse, mejorarse y garantizarse para toda la ciudadanía. Para Izquierda Republicana, la democracia no puede limitarse a que los ciudadanos elijan a sus representantes cada 4 años. Ahora vota al Congreso Izquierda Republicana. Y al Senado vota Coalición Republicano Socialista, Izquierda Republicana y PASOK. Ahora, Izquierda Republicana. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. La nueva España. Una patria unida, donde todos los españoles nos sentimos partícipes de un destino común. Una España plural, donde las particularidades culturales y administrativas no son un instrumento en manos de los separatistas, sino la expresión de nuestra riqueza cultural. Vamos a construir una España libre, independiente. Una España que no participe en las guerras injustas que impongan otros. Desligada de las organizaciones internacionales que fomentan la opresión de las naciones y los pueblos. Es la España de la justicia. Una España donde el empleo, la vivienda, la sanidad y la educación son derechos reales. Esta es la España que queremos. Este es nuestro compromiso. Queremos tu apoyo para hacer realidad esta vieja ilusión. La Nueva España. Vota Falange Española de los Junts. Contacta con nosotros en el 91-591-3038. Elecciones 2004. Espacios electorales gratuitos. Para que la jubilación no venga antes que el desempleo de Andalucía, échale coraje con el PSA. Pedro Pacheco. Para que la sanidad no siga dando dolores de cabeza en Andalucía, échale coraje con el PSA. Pedro Pacheco. Para que tu vivienda no sea un negocio para los especuladores en Andalucía, échale coraje con el PSA. Pedro Pacheco. Para acabar en Andalucía con tanta mano suelta que debería estar esposada, échale coraje con el PSA. Pedro Pacheco. Corriendo, pisando fuerte, echándole coraje, el PSA, Partido Socialista de Andalucía, está dispuesto a recorrer pueblos, ciudades, afrontando los problemas del desempleo, vivienda, sanidad, seguridad ciudadana, tercera edad, inmigración, medio ambiente. El PSA defiende un proyecto socialista andaluz con el coraje suficiente para llevarlo adelante. Échale coraje con el PSA. Pedro Pacheco. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les acabamos de ofrecer los espacios electorales gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Andalucía, 12 de la noche. Noticias. 11 y 25, vamos a volver a lo que es la noticia del día. Ricardo Ortega, periodista de Antena 3 Televisión, ha muerto hoy en Haití al ser alcanzado